Aquí al aire de Radio Aijuna, de Error de Carga. Te saluda Pablo Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Muy bien, buen día. Gracias por acompañarnos y bueno, sobre todo para actualizar información, me parece que allí es importante que vayan expresando y contando lo que va atravesando en el día a día, ¿no? A los laburantes de allí del Ministerio. ¿Cómo está la situación? Perfecto. Sí, absolutamente. Mira, nosotros la semana pasada efectivamente empezó a correr el rumor de que se viene una nueva oleada de despidos. Te recuerdo, nosotros tuvimos 330 despidos a fines de abril, principios de mayo. Sobre esa situación hubo una, digamos, realmente fue muy poco el número de compañeras y compañeros que pudo volver a su puesto de trabajo. Uh-huh. Y ahora efectivamente el número suena brutal. Esto es alrededor de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Sobre un ministerio que hoy tiene alrededor de 4.000 laburantes en total. O sea que realmente es brutal. De nuevo el foco se hace sobre la Secretaría de Agricultura Familiar, que es la que se ocupa de los del sector más bajo de la producción en el ámbito agropecuario. A eso hay que sumarle las políticas de gobierno, como la finalización del monotributo social agropecuario hace un mes, mediante un decreto que deja sin posibilidad de jubilación y de obra social a más de 55.000 productores y más de 100.000 personas en total. Realmente es un escenario crítico. Nosotros ayer tuvimos una asamblea de trabajadoras y trabajadores en el patio del Ministerio. Es un patio bastante emblemático, tiene un mástil, digamos, es un lugar tradicional del Ministerio para reunirse, donde participaron más de 200 compañeros y se tomó como medida paro a partir de hoy, por paro activo por 96 horas. O sea, en lo que resta de la semana, los compañeros y compañeras del Ministerio de Agroindustria vamos a estar de paro haciendo actividades de visibilización del conflicto que se viene. Uh-huh. Frente al panorama que realmente contás, no es muy bueno. Sin embargo, los trabajadores cuentan en estos tiempos con el apoyo de muchos de los que recibían las políticas públicas en las cuales laburaban. Recuerdo hace muy pocos días una importante movilización que han hecho las organizaciones de la agricultura familiar. Sí, ahí fue hace muy poco, efectivamente, fue primero un verdurazo en la rural, con organizaciones de agricultura familiar en la rural ahí en Palermo, y después a la semana siguiente, una semana después, fue un tractorazo, uh-huh, donde numerosas organizaciones, las más importantes, quizá UTT, MT Rural, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Federación Agraria, que vuelve a estar, digamos, posicionada con los pequeños productores, y nosotros como trabajadores del Estado vinculados al sector, protagonizamos esa movilización que efectivamente, como bien decís, fue muy importante. Las autoridades lo sintieron, pero efectivamente, digamos, uno entiende que es una política de Estado, que es una política de ajuste, uh-huh, generalizada, y que efectivamente no nos contempla ni a los trabajadores del Estado ni a los pequeños productores del ámbito agropecuario. Uh-huh. Bueno, qué dicotomía, porque quienes ganan enormes fortunas, y en este caso también con ayuda del Estado, y que hoy están allí sentados en la gestión, especialmente en ese Ministerio de Agroindustria, están generando este tipo de impacto, ¿no?, en los trabajadores y las trabajadoras. Hay como ahí una mirada, dos mundos distintos parecieran. Absolutamente, digamos, ellos efectivamente, el Ministerio desde la llegada de la gestión del macrismo, efectivamente no ha parado de beneficiar al complejo agroindustrial de Argentina, que es transnacional, que es concentradísimo, ¿sí? Y por otro lado ha dejado de atender a los sectores más vulnerables del ámbito productivo, no solo la agricultura familiar, sino también los pequeños y medianos productores del ámbito de las economías regionales, ¿no? Lo que está orientado al consumo interno. Efectivamente, el único objetivo de Echeverri como ministro, y antes de Urchaile como el anterior, es beneficiar al sector agroexportador, sojero, digamos, vinculado a los commodities, ¿sí? Por lo que entiendo, las medidas que están tomando además tienen impacto a nivel nacional en todas las provincias. Es en todas las provincias, efectivamente. Hoy por hoy está de paro la Secretaría de Agricultura Familiar, que efectivamente es la que decíamos que tiene el peor panorama hacia el futuro inmediato. Hoy van a estar de paro los compañeros y compañeras y haciendo también radios abiertas, banderazos, ferias populares, junto a organizaciones. Precisamente es lo que vos bien decías, se cuenta con la solidaridad de las organizaciones que se ven directamente afectadas porque la ausencia del Estado efectivamente a ellos no les permite tener asistencia técnica, desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Te agradecemos el contacto, seguimos ahí teniéndolos bien en cuenta para poder seguir dialogando y hablar próximamente. Dale, por favor, muchas gracias Pablo y saludos a todos ahí. Un abrazo grande. Aquí lo escuchaste a Ignacio Cámpora, secretario adjunto de ATE Agroindustria.